si es que el tiempo existe, yo quiero compartirlo. Si todo es una foto, quiero estar. Y si es que el tiempo existe, yo quiero compartirlo. Si todo es una foto, yo quiero estar al lado tuyo. Al lado tuyo quiero estar. En la foto quiero estar.